digan tus maravillas, que digan que grande es el Señor. Exaltémosle, demos gloria por siempre a Él. Alabémosle, exaltémosle a Él. Alabémosle, exaltémosle, demos gloria por siempre a Él. Alabémosle, exaltémosle a Él. Que todo el mundo te alabe, que todos digan tus maravillas, que digan que grande es el Señor. Que todo el mundo te alabe, digan tus maravillas, que digan que grande es el Señor. Alabémosle, exaltémosle, demos gloria por siempre a Él. Alabémosle, exaltémosle a Él. Exaltémosle, demos gloria por siempre a Él. Alabémosle, exaltémosle a